Los trabajadores, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hoy, este jueves 18 a las 11 horas, continúan las medidas de fuerza en desarrollo social. ATE ratifica la continuidad de las medidas de fuerza dispuestas para esta semana con reducción de la jornada laboral a partir de las 10 horas, es decir, las últimas 3 horas de los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de mayo. Las mismas se deben a las demoras en la firma de los contratos artículo 169 que ATE viene reclamando hace 2 meses sin respuesta satisfactoria. Para contarnos y profundizar esto, está uno de los secretarios de la organización ATCDP con desarrollo social, en desarrollo social, perdón. Estamos hablando de Adrián Rosso. Adrián, buenos días, te saluda Guido, Cristian, Alicia y Chelo. Buenos días, compañero, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá a punto de comenzar la jornada de protesta porque, más allá de la reducción horaria de los 3 días, hoy hacemos una concentración acá en el Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Y ya han viajado compañeros de Reconquista, de Rosario, de Rafaela, de Tostado, San Cristóbal, Venado Tuerto, ya están llegando los colectivos. Y vamos a realizar una jornada de protesta acá frente a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Así que estamos a punto de empezar con los bombos. Está muy bien. A punto de hacerse escuchar. Bueno, Adrián, si querés contarnos un poco de qué viene. Bueno, ya habíamos hablado igual en el programa, pero para profundizar un poco, para darle la mirada desde los trabajadores, los motivos, digamos, de esta jornada con medidas de fuerza. Bueno, los motivos siguen siendo los mismos. Les recuerdo a los oyentes y a ustedes que nosotros en un acuerdo jurisdiccional, que es parte de la paritaria, se había acordado en el año 2021 para empezar a trabajar con todos los precarizados, que eran 450 en total, hacerles un contrato. Entonces se arrancó primero con una tanda de 250 de esos compañeros que tenían una antigüedad desde el año, se hizo un corte, de diciembre de 2018 hacia atrás. A esos compañeros finalmente les sale el contrato en el año 21, diciembre del 2021, y bueno, en junio del 2022 se inicia el segundo expediente, que eran los 200 compañeros restantes que venían del 2019 en adelante. Es decir, todos los compañeros que sostuvieron todas las guardias, los CAF, los hogares durante la pandemia, no nos olvidemos de eso. Pues bien, estos contratos llegan en noviembre del 2022, se iban a firmar en diciembre, no se firmaron, fueron de vuelta al Ministerio para que lo vuelva a presupuestar con presupuesto 2023, algo que el Ministerio lo hizo. Llega a febrero, digamos, porque iban a salir con fecha primero de marzo, y bueno, quedaron estancados en la economía y al día de la fecha todavía no, el gobernador no los ha solicitado para firmar. Entonces tenemos 200 compañeros en total en todas las provincias, incluyendo los lugares de niños y niñas, los CAF, los centros de día, sin contrato, con el agravante que se resolvió también en esta última paritaria que todos los contratados se los pasara a planta. O sea que los primeros, la primera tanda de contratados, hoy se está haciendo el expediente para el pase a planta, pero estos segundos, al no tener contrato, ni siquiera están en discusión su pase a planta, o sea que se quedaron sin el pan y sin la torta. Es decir, no tienen contrato, no tienen posibilidad de pase a planta y siguen cobrando a través de un programa que les paga 460 pesos la hora, es decir, 50.000 pesos más o menos promedio por trabajador. Adrián, bueno, por lo que tengo entendido del relato que haces, acá hay dos actores principales, porque de alguna manera, por lo que vos planteás, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le dio vía al expediente, o sea, para que pueda ser aprobado. No sé qué ha hecho, si el Ministerio de Hacienda también le dio vía, y si depende del Ministerio de Hacienda y el gobernador de la provincia, o solamente de la firma del gobernador de la provincia. Yo, como para encontrar quiénes son los que tendrían la responsabilidad de tener que avanzar con esto que ustedes están pidiendo hace tanto tiempo. Mirá, los que tienen la mayor responsabilidad hoy por hoy es el ministro de Economía, Walter Agosto, que lo tiene que firmar y mandar a Gobierno y Reforma para que lo firme Perotti. Desde Economía nos dicen que como Perotti no lo está solicitando para la firma, ellos por supuesto lo tienen varado ahí hace meses sin sacarlo, porque bueno, por una decisión política, porque estos son decisiones de voluntad política, el gobernador no lo pida, ellos no lo firman y no lo envían. De igual manera, nosotros decidimos hacer y concentrarnos acá en el Ministerio de Desarrollo, porque creemos, y estamos, lo afirmamos, digamos, de que el Ministro de Desarrollo Social también tiene que intervenir con una llegada al gobernador y exigirle, porque toda esta gente fue convocada y trabajó en este ministerio, convocada por funcionarios de este ministerio. Entonces, los que primero tendrían que estar al frente de esta pelea debería ser el mismo ministro, exigiéndole a su gobernador que resuelva y que cumpla este acuerdo paritario jurisdiccional del año 2021. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? José Poporello te habla. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, respecto a, bueno, a esta situación de medida de fuerza, si no llegan a tener ninguna respuesta por parte del Estado, ¿cuáles son las próximas medidas a tomar? Mira, eso lo vamos analizando nosotros con nuestra propia práctica sindical. Lo resolvemos siempre con el cuerpo de delegados, de todos los delegados de todo el ministerio, que vamos analizando, y además por la no nos olvidemos que la gran parte de nuestros efectores son hogares, de adultos mayores y de niños y niñas, digamos que son las guardias de emergencia, que más allá de cualquier medida de fuerza, inclusive la mayor medida de fuerza es un paro, los compañeros por responsabilidad social con la comunidad no pueden parar. Entonces vamos analizando con ellos, nosotros arrancamos esta lucha en marzo y en abril, reduciendo la jornada y haciendo jornada de protesta en niñez. Ahora la hacemos extensiva a todo el ministerio. Hoy están reduciendo jornada en todos los sectores, en deporte, en adultos mayores, en la Secretaría Territorial y, por supuesto, en niñez. Pero lo vamos analizando en función de cómo esté el contexto y si hay o no hay voluntad. Nosotros hoy hicimos extensivo a todo el ministerio porque vemos que no hay una voluntad política del gobernador de resolver este tema. Vamos a analizar la semana que viene, seguramente nos reuniremos nuevamente todo el cuerpo delegado, presencial y por Zoom con los del interior, para resolver cómo seguimos. También somos conscientes de que hay expedientes de pases a planta con el primer grupo y otros temas como subrogancia, el cambio de agrupamiento, que son temas administrativos que si nosotros paramos el ministerio y hacemos que todos los compañeros sean, pues por supuesto no avanzan porque no hay nadie que lo continúe. Así que también tenemos que ser cuidadosos en ese sentido con los compañeros que están en otro tipo de lucha. Adriana Alicia te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, veo que la lucha lleva varios meses, ya lo dijimos, lo hablamos. Esta gente son las personas que se contrataron por el COVID, para aclararle a la gente por qué se fueron contratados, ¿no es cierto? Esos 200 que faltan ahora y más los 250 anteriores, que tampoco está cerrado. No, por eso, los 250 recién se inició el expediente, claro, para pasaplanta, que también viene con algunos obstáculos, bueno, porque están mal agrupados algunos compañeros y compañeras que también lo estamos peleando en función de eso. Pero bueno, nos quedan por fuera estos 200 compañeros y compañeras que, repito, ellos vienen cobrando desde el programa acompañante personalizado, inclusive muchos tienen una antigüedad desde el año 2016 que eran acompañantes personalizados, pero ante la presencia del COVID y ante la falta del personal de planta por la licencia COVID tuvieron que pasar a ser institucionales, es decir, dejar de hacer acompañamiento de niños y niñas para cumplir horarios de trabajo y sostener las guardias, digamos. Bueno, la pregunta que nosotros le hacemos al gobernador es por qué se lo discrimina a todos estos compañeros y compañeras que son los que sostuvieron la emergencia internacional, porque esto no nos pasó a nosotros, le pasó al mundo, pero a nosotros nos pasó. E inclusive yo ayer en una charla que tuvimos en función pública le recordaba al secretario que nos atendió, que tuvimos dos fallecimientos por COVID. Y eran dos compañeras que estaban cumpliendo esos servicios en el año 2020. Adrián, me imagino, de alguna manera que es muy difícil contener, son 200 trabajadores que están sosteniendo la tarea laboral y debe ser muy difícil sindicalmente, digo, contener a trabajadores que están cobrando la cuarta parte de lo que se necesita de una canasta básica. Básicamente están hoy, según dato de esta semana, se puso en 200.000 pesos más o menos la canasta básica para dejar de ser pobre. Debe ser difícil sostener a esos compañeros y a esas compañeras que están cobrando una cuarta parte de lo que se cobra, de lo que se necesita para dejar de ser pobre en Argentina. Sí, sí, es muy difícil la situación de las compañeras y los compañeros, pero inclusive yo le pregunto al gobernador, y es la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasa si estos 200 compañeros y compañeras hoy dejaran de trabajar? Se caen la gran parte de los servicios, porque muchos hogares y las guardias de emergencia de niñez están sostenidas por estas compañeras y estos compañeros. O sea, no solamente estamos hablando del sostén individual de estos compañeros, sino que estamos hablando del sostén institucional que tiene niñez. Sin estos compañeros, hoy niñez, que siempre estuvimos faltos de recursos y demás, pero se sostiene a como se puede, poniendo el corazón y la voluntad, hoy directamente no habría ningún tipo de sostén, porque muchos hogares tendrían que cerrar, porque la mitad del personal son estos compañeros que están precarizados. Clarísimo, Adrián, la verdad que tremenda la situación, y esperemos que por lo menos haya respuesta y se vaya a solucionando, la verdad, porque hoy en día, como está la situación económica, no da lugar a este tipo de cosas. Cualquier cosa, obviamente, siempre están abiertos los micrófonos aquí de Radio Canco para visibilizar la problemática de los trabajadores. Te mandamos un abrazo grande y suerte y fuerza en la lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, les agradecemos los y las trabajadoras por darnos espacio donde podamos expresarnos y tener la voz. Hoy en los medios es algo muy muy difícil con la cuestión de los medios hegemónicos. Tal cual. Quieren invisibilizar esta cuestión, así que agradecidos a Radio Canco y a todos ustedes en particular. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Hablábamos con Adrián Rosso, bueno, él es uno de los secretarios de la organización ATE.